chamacas bailen el son, porque el son es sabrosito. Pueden bailarlo como un pregón, también como un jalajito. Sí que tiene mi rico son, no es malo ni facilito. Por eso lo quiero pregonar para todos los pollitos. Por eso lo quiero pregonar para todos los pollitos. Pueden bailar.